México es un país donde no pasa nada. Permíteme un momento, cuñao. Ahora me toca decirlo a mí. México es un país donde no pasa nada. ¿A quién chiflado se le ocurrió este guión? Ok, va de nuevo. México es un país donde no pasa nada. Como no pasa nada, este promo no contiene nada, absolutamente nada. Cuando digo nada, en realidad es nada. Hago este trabajo porque me pagaron. Esperen, aún no me pagan los culés. En fin, escucha. Sábado 6 a 7 pm, martes 7 a 9 pm. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda y demás madres que escuchas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Muy buenas tardes, queridos amigos de La Voladora Radio. Sean bienvenidos a este programa llamado DIG. Y vamos a empezar con un clásico. Este es de los Pixies. Stop. La canción se llama Where's My Mind. Pónganse cómodos, los vamos a estar acompañando durante las próximas dos horas, poniéndoles fina música a través del 97.3 de FM. ¿Quién no recuerda ese final de esa gran película llamada The Fight Club o El Club de la Pelea, en donde suena esta canción y llega al final tremendo peliculón? Quien no haya visto la película de Club de la Pelea, se las recomiendo ampliamente. Es una gran película y sale Leonardo DiCaprio y Christopher Nolan también salen estos dos hombres. Y es una gran película. No les cuento más cosas, o más bien no les cuento nada sobre la película para que la vean. Pero al final suena esto de los Pixies llamado Where Is My Mind. Y así es como le damos comienzo al programa del día de hoy. Sean bienvenidos a todos nuestros amigos radioescuchas que se ponen a sintonizar el 97.3 de FM en la zona oriente del Valle de México o a través de www.lavoladora.org. También nos puedes escuchar en línea en cualquier parte de este jodido mundo. Si, amigo, estás en tu carro cruzando por la zona oriente de los volcanes, aquí por donde se asoma el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, si estás en tu casa recostado con tu señora esposa, tal vez, con tus hijos, tal vez, con quien quiera que estés en la casa, si a lo mejor te estás alistando, amigo mío, para irte de parranda al rato con tus amigos, con la novia, con las amigas o con el novio, te vamos a estar acompañando 2 horas aquí a través de La Voladora Radio 97.3 FM con buena música. Hugo, ya si se acuerdan de Hugo, ¿verdad? Este hombre, le apodan el Cemental de Frankfurt. Por ahí hizo amenazas de que podía llegar hoy. Veamos si es cierto. Si no, probablemente también llegue para la transmisión especial que será este próximo viernes. ¿Qué día cae el viernes? El viernes es 25, el 25 de octubre, es decir, este viernes que viene, se llevará a cabo la transmisión especial por el aniversario, ya 19 años, de La Voladora Radio. Entonces los invitamos a que se queden aquí con nosotros a escuchar la transmisión que tenemos para todos ustedes. ¿Y qué más? Ah, pues sí, el teléfono en cabina. El teléfono en cabina es 597-852-52. Las redes sociales, arroba La Voladora Radio en Twitter y La Voladora Radio en Facebook. ¿Qué más? Por ahí sigue el festival documental del cual está siendo sede La Voladora Radio, llamado de Octubre MX. El día de hoy se está presentando una película más. No recuerdo el nombre de la película, pasé por ahí, es poca gente la que está aquí. La verdad es que es triste que la banda allá afuera no le gusten este tipo de eventos que son muy buenos, la verdad. No desconozco un poco el tipo de cine documental que están mostrando. No he tenido la oportunidad de asistir, mal por mí también, pero los invitamos. Todavía hay un día más, el próximo jueves 24 de octubre a las 5 de la tarde aquí en las instalaciones de La Voladora Radio. Si no sabes dónde es, en San Francisco número 50, barrio Panoaya, en Amecameca, aquí al oriente del Valle de México. Ya que andábamos con los Pixies, empezamos bien, empezamos fino este programa, pues tenemos que seguirlo así, ¿no? Esta es una gran canción, es una gran banda. Por ahí también tienen un documental, hablando de documentales. De ahí sacamos el nombre de este programa llamado Dig. Es un documental que les recomiendo ampliamente, sobre cómo fue esta confrontación musical entre dos bandas icónicas, una de Portland y otra de California, entre los Dandy Warhols y The Brian Johnston Massacre, estas bandas californiana y de Portland, como les decía, que tuvieron una gran, gran pelea entre ellos para ver quién era mejor banda. A mi parecer es mejor banda The Brian Johnston Massacre, pero estos hombres hacen muy buena música. Esto se llama I'm a Sound. Son los Dandy Warhols. Recomendados ampliamente por este programa. Sigan acompañándonos esta tarde a ver si llega el Master, el Cemental de Frankfurt. Y ya veremos en dónde anduvo todo este tiempo. Prende la radio, siéntate y disfruta divertido, un programa con variedad de contenido. Adivinanzas, fábulas, preguntas capciosas, datos culturales, noticias relevantes, críticas y mucho, mucho más. Divertido, un programa con variedad de contenido. Con su servidor, Eduardo Amaro Guzmán. Escúchelo todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Pues ahí estamos de vuelta, después de esa canción de los Dandy Warhols llamada I'm a Sound. Un poco grosera tal vez, pero es una buena canción, la verdad es que sí. Y estamos aquí completamente en vivo desde las instalaciones de La Voladora Radio. Por ahí, ¿qué más anuncios tenemos? Pues el festival de documental aquí que está llevando a cabo en La Voladora Radio. Por ahí va a haber un festival también que estábamos dando el anuncio la vez pasada, llamado, ahorita les digo, se llama Nikan K. Es un festival donde participan alrededor de 10 municipios de la zona. Y que se va a llevar a cabo en diferentes, pues obviamente en los diferentes municipios. Más información a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Así lo encuentran, Nikan K, el festival que está llevando a cabo del 12 de octubre al 10 de noviembre, aquí en esta zona oriente de los volcanes. Una zona que está explotando bastante bien lo cultural que tanta falta hace en este país. Pero en fin, nosotros nos dedicamos a la música, es por eso que teníamos que mandar esto que sonará, yo creo que en este festival masivo llamado Corona Capital, ellos son Interpol, y es una gran canción esta, espero ustedes la conozcan. Regresamos aquí. Y ya que estamos por los 2000, esto yo creo que sí les recordará bastante a los 2000. Son los Kings of Leon, Mullis Chambers, cuando los Kings of Leon eran chidos. Y antes de irnos al corte, nos da tiempo enviar otra canción para irnos con gusto. Esto es The Coral, Pass It On, la canción. Nos vamos al corte y regresamos. When it's done,

¿Quién nos recuerda esta canción que viene en este gran disco llamado The Wall de Pink Floyd? Young Lust se llama la canción, del año de 1979. Que 3 años después, en el 82, se hiciera una película derivada de este álbum de Pink Floyd, igual llamado la película The Wall. Fue dirigida por Alan Parker, este director británico. Lo más alucinante de esta película, si no mal recuerdo, no la han visto, deberían de verla, es una gran película, llamada de película de culto, ¿no? Entre estos hombres que les gusta el cine. Pero les decía que lo más sabroso de esta película son por ahí unos 15 minutos de ilustraciones que... de una secuencia de ilustraciones elaboradas que se hicieron de animación, de pesadillas basadas en bombardeos alemanes sobre Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Es una gran película del año 82. Si no la han visto, les recomiendo que la vean. La verdad es que sí vale la pena. Y como no nos podemos quedar atrás en cuanto a música, una banda que también está al nivel de Pink Floyd, yo creo, a mi parecer, y que este es su más grande tema. Esto es de Joy Division, la canción se llama Love Will Tear Us Apart. También es un cancionón. Sigan aquí con nosotros. Bien, y si de buenas bandas hablamos y que están activas, esto que viene a continuación es de My Morning Jacket, la canción llama Off the Record. Y así seguimos con ustedes aquí en La Voladora Radio 97.3 FM. We'll be right back. y esto es de My Morning Jacket. La canción se llama Off the Record. Esta banda de Kentucky, Louisiana. Por ahí, si no saben de dónde viene su nombre, el nombre proviene de un abrigo que el cantante Jim James encontró mientras rebuscaba entre los restos de su bar favorito que se quemó. Todo lo que tiene que estar asociado a los rockstars siempre tiene que ver con tres palabras: droga, sexo y obviamente rock and roll. Y hablando de droga, sexo y rock and roll, tenemos una visita peculiar el día de hoy en este programa. Y lo estamos recibiendo con este fondo de esta canción de My Morning Jacket. Les decía al principio del programa que esta semana es el aniversario de La Voladora Radio, el aniversario número 19. Y el día de hoy me ha tocado tener el placer, el honor. Es un honor tener aquí en esta estación a una institución de la radio mexicana para poder platicar con él un rato. Aventamos unas rolas y nos ponemos cómodos. Hay un programa aquí en La Voladora Radio que pasa los miércoles a las 5 de la tarde llamado Amateur, que en un inicio empezó como algo de bubble pop, que fue mutando como mutan todos los grandes proyectos en este mundo. En plena 4T nos encontramos con Pepe Huicho, que anda acá en la cabina. Te abrimos el micrófono, Pepe, ¿cómo estás? Listo, Sam, muchas gracias por estar aquí. ¿Te gustó mi introducción? Sí, gracias, muy buena. Lástima que ya no es mucho sexo, droga y rock and roll. Ahora es reggaetón. Ahora es reggaetón, el rock ya está muriendo. Pero, ¿qué te parece si antes que empecemos a platicar, a charlar, a ver si nos hace presencia el semental de Frankfurt, que por ahí decía que iba a llegar? Es lo que sí, lo estamos esperando. Pensé que ya había llegado para comenzar esta charla, esta entrevista de los 19 años de La Voladora Radio. Pero antes de eso, ¿qué te parece si escuchamos tu promo para ver de qué va esto? Ah, pues. Vamos con el promo y regresamos. Hola, mi nombre es Wash, Pepe Wash, y quiero invitarles a escuchar el siguiente promo. La mecánica es la siguiente. Yo, reflexiones profundas, la crisis, los libros, el Instagram, la música, el Twitter, las películas, Facebook, la poesía, el gobierno espía, mi exnovia que me espía, las revistas, los memes, las noticias que no se ven, el Netflix, la política, el Estado, documentales, la Internet, trabajos académicos y hacemos investigaciones por encargo. Este programa pasa los miércoles a las 5 de la tarde por La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Comparte este programa con quien no lo tenga. Ahí estamos, Pepe. Ahí estamos. Ya estamos de vuelta. Ah, caray, me escucho bien machín. Ahí está, ya me escucho menos machín. A ver, Pepe, ¿tú estás ahí? Sí, aquí estoy. Ahí estamos. Ahora sí. Espera. Ah, sí. Adiós. Se están despidiendo de acá en la estación. Ya se acabó el documental. Pero a ver, Pepe, ahorita pasamos al cine. Me llamó la atención ese promo que traes tú. El Instagram, el Twitter y los pensamientos profundos. ¿Qué te parece si empezamos esta charla con un pensamiento profundo tuyo? ¿Un pensamiento profundo? Pero así pues, bien profundo. No tengo ahorita, la verdad, ninguno. ¿Seguro? A ver, sí, pero... Sí, no se me ocurre ni... A ver, te voy a dar 2 minutos profundo. En lo que piensas, en lo que doy el teléfono por si alguien se quiere comunicar con ustedes. 597... Con nosotros, perdón. 597-852-52 para que marquen y manden sus pensamientos profundos, porque aquí el Pepe los puede leer. Pensamientos profundos, saludos a todas las chavas de Ameca Meca. Todas las niñas lindas, solteras, solteronas y con bendiciones. Bien, Pepe, entonces, ¿de qué va Amateur? A ver, platícame. Pues, ni yo mismo sé, ¿no? Más bien pongo música que me gusta y a veces hablo de películas que me gustan, películas, libros, no sé, cosas que a mí me agradan y que me gustaría compartir con el público. Ok, o sea, es algo que te gusta compartir con el público. Uh-huh. Como pueden ser ciertas canciones, ciertos libros o ciertas películas. Okay. O algo que yo vi, una noticia, tal. Bien, bien. Y compartirla en ese espacio. ¿Y cuánto tiempo tienes haciendo este programa Amateur en La Voladora Radio, Pepe? Es que no he encontrado un buen programa, o sea, no sé cómo llamarlo con todo ese contenido. Ok. Entonces me inspiré en una canción de Molotov, de Amateur, que viene de una canción del himno de Amadeus. Amateur, no somos expertos, ¿no? Sino solamente estamos aquí por... Okay. porque pues porque no tenemos nada que hacer. Porque no tenemos nada que hacer, exactamente. Dilo como es, Pepe, aquí no se guarda, no sé, sí, aquí no, porque no tengo censura vía, nada. No tengo vida social, ¿no? Y estaría con una chava en el parque tomando un cafecito, cosas así, pero pues, estoy aquí en la radio. Estamos aquí perviendo el tiempo, tal perdiendo vez. Perdiendo el tiempo, tal vez. Pero ok, entonces está bien, de ahí viene Amateur. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en La Voladora Radio, Pepe? Pues ves que empecé contigo, con el Sam, que diga, con Hugo. Hugo ya es conocido como el cemental de Frankfurt. Con Hugo, con su My Generation y su inglés, y dando... Dando cátedra, dando, ¿no? Dando cátedra de inglés, no sé cuántos años, ya son 4, creo, ¿no? Fue en el 2015, Pepe Huicho. Ah, 2015, 4 años. 4 años, exactamente. Sí, se pasan rápido y seguimos igual. Y seguimos igual. Desprogresando. Claro que no, Pepe, estamos en plena 4T. Ah, sí, en 4T. Hay progreso. Es que la idea del programa es porque yo quería poner música pues, que me gusta, obviamente, y pues, no había un espacio en la voladora donde con esa temática que a mí me gusta. Okay. Por ejemplo, a Don Nacho no le puedo pedir canciones de quién será, de Lady Gaga o así, Taylor Swift. ¿Qué tal y sí? Deberíamos preguntar un día a Don Nacho, a lo mejor tiene un lado popero, ¿no? A Don Nacho le he pedido canciones de José José y sí las pone. Ahora que murió, ¿no? El príncipe de la canción. Te digo, o sea, tío, que no había un espacio para poner música más popera, bueno, música que me gusta. Claro, claro. A ver, pero entonces no entiendo, Pepe. Me estás diciendo que quieres poner música popera y ahorita vienes con una playera de Rammstein. Del también, tour del 2010. ¿Fuiste a ese concierto? Sí, también pongo de Rammstein. Ok. De Rammstein y un poco de artistas franceses, como, sí, cantantes en Francia. Bien. Entonces, en sí es como para un público juvenil, ¿no? Tu programa. Sí, también pongo bandas sonoras de películas y hablo de la película. Ok. Okay. O sea, hablamos de la película, de la temática social, cómo se desarrolla, cómo, digamos, se aplica en la vida. Ajá. Y de fondo la banda sonora, obviamente. Bien, bien. Entonces... Llevas 4 años en La Voladora, empezaste en este programa, llegabas aquí. Sí, así es, y no me dejabas poner mi Me acuerdo de un, espérame, pero es que me acuerdo de un personaje que tú ponías. Ah, sí. ¿Cómo lo llamamos? Pepedófilo, ¿no? Sí, es que me empezaban a, nos escuchaban muchos familiares y me regañaban. ¿Por qué? ¿Porque hablabas como pepedófilo? Porque hablaba muchas tonterías. Podemos, fíjate, ya pasaron 4 años, el 19 aniversario. ¿Cómo se dice, Pepe? Tú que eres un hombre de letras. ¿Decimonoveno? Ya casi un lustro. Ya casi un lustro. Sí, decimonoveno. Casi un lustro. Casi un lustro. Para los años de vida de La Voladora Radio. Es un momento especial, entonces probablemente podamos volver a escuchar uno de esos personajes, ¿no? A sí, Pepedófilo. Sí. Yo creo que sí, en algún momento. ¿Te acuerdas un poco un fragmento que nuestro radio escuchas? Se planteaba, es que necesito tomar inspiración. Necesito ver una nínfula. Y poder inspirarme en eso. Ok, entonces ahorita trataremos de inspirarte un poco más para ver si podemos escuchar a Pepedófilo. Pero vámonos a una canción, ¿te parece, Pepe? En lo que te sigues acomodando. Sale, sale. Y tú hablabas de que el tiempo pasa y seguimos desprogresando. Desprogresando, una palabra, ¿no? Eso sí. Esto se llama Future Stars Low. Y yo creo que sí. Estos futuros son inciertos en esta temporada. Son los Kills y regresamos aquí con el Pepe Huicho en La Voladora Radio. My heart. estuvo. Ahí estuvo esta canción de los Kills, llamada Future Star Slow. Y maldita sea, hoy es un día grande. Hoy es un día especial. La Voladora Radio se viste de manteles largos. Porque no solamente ya está aquí con nosotros Pepe Huicho, que conduce ese programa llamado Amateur, sino que con nosotros acaba de incorporarse. Y me gustaría que Pepe Huicho describiera la incorporación de este programa en este momento. Así es, tenemos un hombre, un estudiante que acaba de hacer su maestría en ingeniería. También acaba de tomar un curso en alemán y en italiano y para mejorar su inglés. Y solamente se dedica, un hombre que se dedica a la investigación y a las ciencias exactas, para ser más exacto, obviamente. Obviamente estamos hablando de un personaje, ¿no? Estamos hablando de un personaje, de un académico, de un estudioso y de un futuro doctor. Hablamos de, más que nada, del mismísimo Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Aguilar. Homónimo del Pentapichichi, ¿no? A lo mejor eso le trajo buenos frutos, ¿no? Así es, alias el que las puede. El que las puede. ¿Y cómo viene vestido, Pepe? Descríbenos, porque me impactó la manera en que llegó este maestro en ciencias. Con una playera de un equipo de fútbol, creo que al parecer, de Alemania, no lo conozco. El Dinamo. Ajá. Dinamo o Dina. O Dinamar. Dinamo. O Dina, como los camiones. Así o Dina, es. Como los mormones, ¿no? Tal vez. Así es, tal vez. Bueno, pues está aquí con nosotros también el Máster, mejor conocido como El Cacho, o mejor conocido como... ¿Qué otro apodo tiene, Pepe? Como Hugo, el que las puede, el Todas Mías, el Mil Hijos. ¿El Mil Hijos? El Aquiles Boy. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Cómo has estado? ¿Qué milagro que te dejas ver por estos rumbos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? El clásico saludo de Hugo. Ya aquí estamos de vuelta, ¿no? De vuelta, ¿no? De vuelta a casa, ¿no? Sí. Ah, mira, es que me pidió Sam que agarrara inspiración. A ver, ¿ya tienes la inspiración? Sí, ya tengo inspiración. Ok, ya estamos viendo la inspiración de Pepe. Ahora sí, Pepe, date una frase inspiradora de la que mencionas que llegas a dar en tu programa. Quiero mandar saludos a Olika y decirle que... Que la amas. Que la amo. Ok, saludos a Olika. Si ustedes no saben quién es Olika, por favor, Hugo, dinos quién es Olika. Misa Meca, ¿no? Misa Meca, Meca. ¿De qué año fue eso? Es como 3-4 años, mi juventud, ¿no? Antes de que Hugo fuera maestro, ¿no? O sea, antes, cuando Hugo era un terrenal como nosotros. Aplicando ella tiene más de 3 años, ¿no? Aplicando los consejos de Pillus, que es una mujer joven. Ok, está bien. Pues ahí está. La casa está llena el día de hoy. Todo esto debido a al aniversario de La Voladora Radio. Ya. Hugo, ya 19 años. ¿19? Yo veo 19. 18. Ahí, no lo han quitado del año pasado. Es que todavía. Yo puse esos globitos, son 18. Pues cambia el 9, ¿no? Obviamente voy a traer el número 9. ¿Y también los otros globos? No, pues nada más cambia el número 9. Los otros globos, Pepe. Ahorita regresamos, vamos caray, al corte también. Y nos aguantan tantito, venimos. Traías unos, ¿no? XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7 y un minuto. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Y ahorita seguimos platicando con el Máster y el Pepe Huicho. Pero antes esto de los Black Keys, la canción se llama Fever. Siguen aquí en La Voladora Radio 97.3 FM. Hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña un maestro en ciencias y el Pepe Huicho. estuvo esta canción de los Black Keys llamada Fever. Y estamos de vuelta aquí en su programa de confianza. Hoy que es un día especial porque tenemos al Master y al Pepe debido al aniversario, al 19º aniversario de La Voladora Radio. Por ahí estábamos platicando con el Pepe. ¿Quieres escuchar, Hugo, el promo de su programa, el Pepe, para que después, si tienes alguna pregunta que hacerle, la hagas con todo gusto y con toda claridad? A ver, sí, venga. Estamos como en las mañaneras del PG, en el tiempo de preguntas y respuestas. ¿Vale? Ok. ¿Eso qué fue? A ver, ahí te va. Vamos a escucharlo y regresamos. Hola, mi nombre es Wash, Pepe Wash, y quiero invitarles a escuchar el siguiente promo. La mecánica es la siguiente. Yo, reflexiones profundas, la crisis, los libros, el Instagram, la música, el Twitter, las películas, Facebook, la poesía, el gobierno espía, mi exnovia que me espía, las revistas, los memes, las noticias que no se ven, el Netflix, la política, el Estado, documentales, la Internet, trabajos académicos y hacemos investigaciones por encargo. Este programa pasa los miércoles a las 5 de la tarde por La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Comparte este programa con quien no lo tenga. Ahí está, Hugo, ya escuchaste el promo de Amateur. ¿Alguna duda al respecto? Pues no sé, ¿qué revistas? De anatomía. ¿Anatomía? Okay. Anatomía y letra muda. Letra muda, a ver, ¿cuáles son las revistas de letra muda? La H. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Qué más? Anatomía, letra muda. El Instagram. Así estamos, bueno, aquí estamos viendo Facebook de unas chavas, bueno. ¿Cómo se llama la chica? Sí, así viendo Facebook de... Se llama Mitzi, pero dice Pepe que ¿por qué se pone Daniela? ¿Mitzi Daniela? Así de Pecado del Sacromonte, ¿te acuerdas de esa página? Ah, sí, sí. Sí, tú salías ahí, ¿verdad? Protagonizaste varios videos. Dos veces. A ver, ¿cuál es tu perfil de Instagram, Pepe, para que se lo demos a los radioescuchas y te sigan? Pepe Wash, así nada más. ¿Pepe Wash? ¿Lo puedes deletrear, por favor? P-E-P-E espacio W-A-S-H-D-T. Pepe Wash. Pepe Wash, ándale, ahí está. Entonces, el Instagram. Poesía, Pepe, ¿nos puedes dar una pequeña probadita de la poesía? De la poesía, a veces ponía poesía de Onetti, de Pizarnik. ¿Qué más? Muy intelectual, ¿no? De Neruda. Es que hay otro programa que ya se... De una chava aquí en Laboratorio que ya se dedica a... A la poesía, a, ¿no? Puros libros, a puros libros. Ajá. ¿Cómo se llama, Pepe? ¿Quién? ¿La chava? No sé, pero es una contraportada, creo que sí. ¿Está guapa? Algo así, ¿Sí? no sé la verdad, espero conocerla en la comida. ¿Cómo se llama? No sé, pero o sea... A ver, ¿cuándo es la comida aquí? El otro sábado. ¿Qué va a haber? Pues no sabemos. ¿Va a haber comida el otro sábado? Sí, va a haber comida. No sabía, poco. Sí. ¿El sábado? Sí. La Vero que anda de viaje, ¿no? Se anda paseando, a lo mejor va a traer Pues sí, fue a comprar especias. Regalitos, ¿no? Y regalitos. Bueno, ¿alguna otra duda, Master? No, yo nada más quiero saber por qué ese cambio de... ¿Cómo se llama? Glom Pop a Bubble Mateo. Pop Gum. Ajá, a ver, ¿por qué ese cambio, Pepe? ¿Y por qué el miércoles a las 5 de la tarde? Pues miércoles a las 5 de la tarde porque es el único espacio que estaba disponible. Ajá. Y pues más prácticamente hablo de cosas que me gustan, como música, películas, revistas. Por ahí nos ha llegado un... En los pasillos de La Voladora Radio, tú sabes que en los pasillos de La Voladora Radio hay mucha afluencia de personas. Se dicen muchas cosas, ¿no? Las paredes hablan en este recinto. Imagínate si dijeran. Y por ahí hemos escuchado algunos comentarios un poco narcisistas, un poco machistas en tu programa. ¿Qué tienes que decir de eso, Pepe? Pues bueno, es mi manera de pensar, ¿verdad? Pero si hemos ofendido a terceros, pues... Ni modo, se aguante, ¿no? Tienes su derecho de réplica. Ah, pues ahí está, tiene derecho de réplica. Estaban haciendo como unas... De demandas, ¿no? En contra del PP. Ah, cierto. Hace por ahí, tiempo, ¿no? Hace tiempo en la junta de La Voladora decían, sí, que se vaya, gritaban al unísono. Sí, decía que estaban en el SME, ¿no? Así gritando, que se vaya. Sí, es que era muy incumplido. O sea, ya no. Es que a veces yo no las puedo y entonces... No las puedo. Bueno, Pepe, y aparte de eso, ¿qué otra cosa? Aparte de la poesía, de los libros, del pop. O sea, es que a veces hablo de libros que obviamente que me gustan, o sea, más interesantes, y lo combino como con música. Ok. Por ejemplo, a Cortázar le gustaba mucho el jazz, entonces hablo de él y pongo jazz. ¿Una banda de jazz, Pepe? Una banda de jazz, solo conozco a Charlie Parker. Ah, ok. ¿Qué le gustaba? A Sommer, que más o menos le tira... ¿Ese es jazz, Sommer? No, Sommer, sí, canta Sommer. ¿Cómo se llama, dices? Ella y él. ¿Pero se llama Sommer qué? Sommer, no sé cuál personaje, se llama De Chanel, algo así. ¿Sommer De Chanel? ¿También hablas de moda, Pepe? No, últimamente no he hablado. ¿La moda, de veras, la moda no la tocas, Pepe? No, debería tocarla, ¿verdad? Sí, deberías de tocarla. Debería claro. De tocarla, sentirla, llevarla puesta. Luis Miguel ya también, ¿ya no? Luis Miguel, sí, ya he puesto de Luis Miguel, pero ahorita no, ya está muy choteado. Ok, estoy buscando algo aquí que podamos poner de lo que se escucha en tu programa, Pepe. Pero creo que en La Voladora Radio no lo programan. Entonces, estoy buscando... Por acá dicen que ya tienes buena comunicación con la Chivo, ¿no? ¿Por qué no tenía antes? A ver, explícanos. Ya no, que ahora ya te ama, ¿no? Te entrevista cada rato. Es que era muy incumplido con todo. Entonces, obviamente, eso causa este... O sea, que a la Chivo le gustan chicos cumplidos. No, a toda la producción. Cumplidores. A toda la producción. ¿Que cumplan con su deber? Que cumplan, ¿sí? Sí. Entonces, tú ya cumples. Sí. Recuerdo cuando este programa era doble sentido, ¿no? Y pícaro, como la corneta, más o menos, ¿no? Si han visto ese programa, ¿no? Más bien lo han escuchado, ¿no? Sí, sí lo he escuchado. Y suena. Con Taibo. ¿Taibo? Sí, cuando te entrevistaron. En la radio, ¿no? Sí, el Videgaray y el otro cuate. Ese. ¿Cómo se llama? Se parece al ex amigo Gibran que huyó del... Porque huyó, de la zona, ¿no? Porque huyó y siguió los buenos ejemplos de tu abuelo. De buscarse una jovencita. Una de 15. ¿Quién encontró algo? Antes de que... De 15. Quinceañeras, ¿no? Son las... Antes de que nos tiren la señal allá en el municipio, vamos a poner algo que le hubiera gustado escuchar al Pepe en su programa. A ver. Él sabrá de qué estamos hablando. Es para que se anime. Ya no sabe ni lo que está escuchando, Pepe Huicho. Regresamos después de esta canción. Están aquí en el especial de Amateur. Pepe Guasht está en línea. Ahí estuvo esta canción de U2, You Are The Best Thing About Me, se llama la canción, ¿o cómo, Hugo? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? You Are The Best Thing About You. ¿Qué quiere decir en español? A ver, ¿otra vez puedes decirlo? You Are The Best Thing About You. Tú eres la mejor cosa cerca de ti, ¿no? Ahí está, la traducción de Hugo. Sí, se puede decir que sí. Bueno, ahí está. Hay malo todavía. Entonces, por fin, Hugo, ¿de qué trata mi programa? ¿De qué trata Amateur? Sí, tú que lo has escuchado y que has, inclusive has hecho yo llamadas con él. Yo pensé al principio, ¿no?, que era para personas un poco extrañas, ¿no? Con discapacidad. Okay. Pero Pepe tiene de todo, ¿no? Ya pone malandros. Pero ¿de qué trata? A ver, ¿de qué trata? O sea, ¿Tú que eres un fiel radio, escucha ese programa. Como de pop, ¿no? ¿Como de pop? Pop mezclado con cultura y un poquito de... ¿Picardía mexicana? Picardía mexicana. Y de cine. Y de cine, ¿no? Bien, entonces todos los miércoles... A la de 5 a 6. De la tarde. Le falta un poco de que esté picoso, ¿no? Le falta un poquito. Sí, yo creo que sí, es que luego vengo muy cansado, entonces ya... ¿Por qué te cansas, Pepe Huicho? Dinos. Pues la chamba. ¿Te cansa la chamba? Ahora sí, chambeas. Sí, así antes es. ¿No, ah? ¿Eh? Antes no. Ok. Entonces, aparte del trabajo, tienes tu programa. Sí. Tú eres un ejemplo, Pepe, entonces, ¿no? Como... Ejemplo de Ameca. Así es, yo conocí la voladora de radio porque había una Miss Ameca Ameca en 2015. ¿Cómo, ¿no?, se llama? Espérame. Entonces, Pepe, entonces, a ver, ya que estás tocando ese tema, platícanos cómo es que llegaste a la voladora radio y bajo qué circunstancias. ¿Bajo qué circunstancias? Pues, obviamente, primero me contó que tú querías hacer un programa. Ajá. En la radio, y luego que Hugo conocía a alguien llamada... De sus viejos amoríos que por ahí tenía, que una chava, conocía a una chava, que conocía a una chava, que conocía a Doña Rascón. Viejos amoríos, okay. Demasiado viejos. A Doña, ¿no?, Esperanza Rascón, saludo, ¿no? A nuestras... Que amoríos demasiado había viejos. Había estado enferma, ¿no? De... Amoríos que... añejos, ¿no? Añejos, y que va a ser un radio, yo no les creía hasta que, creo que en el segundo programa... Es como después, Santo Tomás, no crees. Es cuando escuché a Hugo... ¿Recuerdas ese segundo programa, Pepe? Sí, escuché. Voy a buscarlo del baúl de los recuerdos, por ahí debe de estar. A falta, ¿no? Una sección así ya. Ajá. Escuché el segundo programa en inglés, obviamente su inglés de Hugo, que diga, perdón. ¿En inglés? Inglés, y después de ahí, pues, más o menos dije, pues voy a ver qué hay. Pero después me enteré la noticia de que ibas a entrevistar a una Miss Ameca Ameca. Ajá. Dije, no, pues me imaginé, pues no sé. Como, me imaginé. ¿Cómo qué te imaginaste? A ver. Como Miss Ejido 2019, ya sabes. Miss Ejido 2019, ok, ajá. Como la flor de Xochimilco, la flor más, ¿no?, bella. No, pues que sí está bonita. ¿Esa sí está bonita? Bueno, yo imaginaba a alguien, no sé, alguien más, un poco más austero. No sé. Okay. Entonces, así como el plan del actual así como, gobierno. Así como yo, pero en mujer, ¿no? Ok. No, estaba... Jodido. Ok. Entonces, ¿y cuál? ¿Qué? A ver, síguenos. Y luego vi que publicaron una foto de una mujer muy hermosa. Ajá. Y dije, tengo que ir a la voladora radio. ¿Tiene ojos de color la chava? Tiene ojos de color, sí, tiene ojos de color. Y dije, ¿quién es esa chava tan hermosa? Y dicen, es la Miss Ameca llamada Olica. Y dije, tengo que ir a la voladora radio. Y fue aquí, como llegué aquí, en busca de Olica. Pero te decepcionaste. ¿Y la encontraste ese día también? Y no la encontré ese día, la conocí hasta ya creo que uno o dos años después. No, hubo cuando una entrevista aquí. Y ahí estabas, ¿no, Pepe? Sí, estaba no recuerdo, la verdad. Vino con su novio. Sí, pero eso ya fue cuando estábamos aquí. No, ya cuando, dos años. No, en la casa anterior. Estábamos, ¿no?, en la casa estábamos anterior. Estábamos aquí. Pero no estuvo ahí el Pepe. ¿No estaba? No estaba. Ajá. No, o sea, yo solo vi la foto y ahí me entraron ganas de... De conocerla. De conocer la voladora radio. De y tus desvelos de las noches, ¿no? Conocer a Olica. Ok. ¿No dormías o sí? Y por esa razón llegaste a la voladora radio. Sí, luego me enteré que tenía novio y mi corazón se partió en dos. Y ya que estamos en esos temas, Pepe, ¿qué te parece si vamos a una canción? Canción es de Beck, la canción se llama Sex Low. Aprovechando que estabas tocando esos temas oscuros. No se vayan, seguimos aquí en la voladora radio. El Pepe ahorita va a dar fuertes declaraciones acerca de Hugo. Slap you. Ahí está esta canción de Beck llamada Six Lao. Estamos de vuelta aquí completamente en vivo en las instalaciones de La Voladora Radio. 597-852-52 si te quieres comunicar con nosotros. El día de hoy estamos con Pepe Huicho y el Cemental de Frankfurt. Estamos aquí listos para seguir platicando con ellos. Muy bien, Hugo, entonces ya te quedó claro de qué trata Amateur. ¿Puedes describirlo? Ya, ya, sobre el Pepe, ¿no? ¿Y sobre qué más? Y Olica. Y Olica. Es lo que he entendido. ¿Y música? Este, pop. Pop, YouTube. Pop, YouTube. Rammstein. Rammstein. Este, ¿qué ponías? Y My Generation. Amateur, los, ¿cómo se llama? Molotov. Molotov. ¿Y este, y qué más? Este, libros. Ah, poesía. Películas. Instagram. Instagram, sí, seguimos. Netflix, a, Netflix, ¿no? Chicoche, también. Chicoche, ¿quién es Chicoche? Chicoche, también he estado escuchando Chicoche. Mucho a Chicoche estos, sí, últimos, pusiste, ¿no? Estos últimos días. Chicoche. ¿Y el este, cómo se llamaba ese chaparrito? Omar Chaparro. Ese de las películas. Ah, Tuntún. Tuntún, ¿no? Tuntún. Ahí está. Entonces, ¿ya te quedó claro, Hugo? Ya, más o menos. Queridos radioescuchas, ¿ya les quedó claro de qué va Amateur todos los miércoles a las 5 de la tarde, ¿no, Pepe Huicho? Sí, ya se murió mi iPad. ¿Sí o no? Sí, sí. Él entró el temor de Dios porque ya se le fue su celular al Pepe Watch. Ya no puede seguir viendo sus pelezas, ¿no? ¿Qué estás viendo ahí? Ah, ya aprendió. Pepe, estábamos platicando fuera de... estábamos platicando fuera del aire que después de... Tú el día, el único día que realmente estuviste bailando... Es la única vez que he visto bailar a Pepe Huicho, ¿no? Fue cuando fue el aniversario de este programa, ¿no? El primer aniversario que hicimos una fiesta. ¿En qué año fue? Fue en el 2016. ¿2016? Y recuerdo que vino a mi amor platónico, Olica. Y me acuerdo que todos nos preguntaban, ¿no? ¿Por qué hace una chava con una corona y una banda, ¿no? Decían, ¿qué hace esa reina ahí, no? La reina de mi corazón. Logramos que la Miss Ameca Juventud. ¿Es Juventud? Estuviera todo profesional, todo el evento con su corona y con su... ¿Cómo se llama esta banda? ¿Así nada más banda? ¿Banda? Pepe, ¿tiene un nombre? Este, no sé, ¿cómo se llame? Bandita. Esas bandas para... Bandita de Miss. Que les ponen a las personas que participan en eventos de belleza. En el certamen de belleza, ¿no? Ándale. Así es, este... ¿Y qué traía, Pepe? ¿Pantalón o traía...? Pantalón de mezclilla, una blusa blanca y una chamarra café. Y unas botas, también botas que combinaban con su chamarra. Oh, caray, ya tienen 3 años que pasó eso y se acuerda bien el Pepe Huicho. Le pediste un favor, ¿no? Y te cumplió el deseo. Pues no, no, no me lo cumplió, no, pero le pedí una foto. Ok. Pero después le pedí una foto. Y bailó Pepe, ¿no? Por ahí hay un video. Hay un video en la página de Dig, ¿no? Sí, ahí está. O de el La video. Voladora también está. También creo que está en el de La Voladora, bailando Pepe. Ah, y también el este, bueno, cosas que recordar históricas, la del este, en el país de las ranas. México, el país. Lo tenemos por ahí. Pepe, ¿puedes más o menos decirles de qué va esto? Yo fue igual ese día que no estaba en la radio, tío, que no venía muy seguido. Pero un día entrevistaron a... No eras cumplidor. A unos aspirantes muy, este... Aspirantes políticos. Candidatos al amor, ¿no? Candidatos, este, para que... Bernaló. Las propuestas y dieron una profunda reflexión sobre, este, el país de las ranas. ¿La quieren escuchar? Sí, sí, por favor. Ahí va. Yo le llamo a esta reflexión, este, México, el país de las ranas. Se preguntarán, ¿por qué México, el país de las ranas? En un estudio para ver el comportamiento de las ranas, y las metieron en un balde de agua fría y vieron que, vamos a ver cómo se comportan las ranas. Y empezaron a saltar y por no les gusta el agua fría. Pero al ir guardando, iban graduando la temperatura, vieron que las ranas se quedaban quietas. Esas ranitas se quedaban inmóviles, gozaban de este calorcito tan rico que iba incrementándose. Y a tal grado se sintieron tan contentas que estuvieron ahí quietas hasta que murieron. Las que lograron saltar, pues decían, míralas, no hicieron nada, se sintieron cómodas. Pero quiero decirles que así es como nos ven hoy los políticos a nosotros. México, el país de las ranas. ¿Tú eres una rana? ¿Tú eres de las que saltaste primeramente para salvar tu vida? Que no te quedes en una rana. Sé de las que saltan y salva tu vida. Ahí está, sé de las que saltan y salva tu vida, Pepe. ¿Qué podemos aprender de esta reflexión del candidato del amor? Pues no hemos aprendido nada porque ya pasó un presidente y volvimos a caer en ahora. Ahora nos gobierna el Partido Verde. Se seguimos gozando en el agua caliente. Seguimos gozando en el agua caliente. Vamos a ver cómo gozan en el agua caliente, ¿no? ¿Qué tan caliente, Pepe? Como un jacuzzi, no me imagino, gozando en el agua caliente. ¿Con la Miss Ameca? Con todo respeto, es una mujer muy, muy guapa. Entonces podemos asumir que somos ranas en agua caliente ahorita. Todavía estamos gozando. Todavía estamos gozando. Ok, está bien. Entonces, ¿qué fue del candidato del amor? ¿Qué fue de veras, Pepe, tu gran candidato? No sé, al parecer mantiene su vida privada, lejos de los reflectores y de la vida pública. Es difícil, ¿no? Para una persona con un perfil público mantenerse en, la, en el anonimato. Sí, sí, sí. Ve a Hugo. Al parecer, bueno, se presume que fundó una página llamada Ameca Meca Somos Tu Voz y que él es el compañito de la Fe de la Nuez que no quería ir. Ha tenido muchas, ¿cómo se llama? Muchos seguidores esa página, ¿no? Sí, esa Ameca página. Ameca Meca Somos Tu Voz. Sí. Debería cobrar por publicidad. Ameca así. Meca Somos Tu Voz. Ah, aquí en esta región. ¿Pero qué es, una página en redes sociales? Es un como Facebook. Es un como un tipo como el periódico de Ameca Meca. Ajá. El Inquisidor, algo así. Algo así. ¿Te acuerdas? También me acuerdo del Inquisidor. No, como Pepe, así. Había uno que era bien chismoso, ¿no? Que por Twitter. Sí, sí. Ah, sí, sí. Bueno, Pepe, pero ya no estamos desviando del tema. El tema eres tú y tu programa. Así es. Entonces, es un programa para la chaviza, de la chaviza. Especialmente para la chaviza femenina. Pues realmente no sé quién lo escucha, pero... Pepe, ¿por qué cambiaste de...? ¿Por qué el cambio de nombre de Bubble Pop Gum a Amateur? Porque estaba escuchando Molotov, el MTV. Ajá. Y me gustó mucho, demasiado, que hasta lo quiero comprar en vinil. Ok. Uh-huh. Y casi lo escucho todos los días, ya llevo un año escuchándolo y pues me gusta mucho esa canción. La de que le dieron un toque acústico, un toque de piano. Ok, ok. ¿Por eso decidiste cambiar? Uh-huh. ¿Y qué? Ah. Los Simpsons ya no y... Bueno, eso está de cargo Chío. ¿Chío? ¿Estás de cargo de los Simpsons? Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo es la producción? ¿Cómo es la producción de Amateur, Pepe? Porque si hemos visto que le has metido sesos. Sí. Bueno, le has metido. Pero el chiste es que. Chiste local, ¿verdad? Yo creo que nada lo entendimos aquí. Pero sí, sí has metido trabajo a la producción, Pepe. ¿Cómo es la producción de Amateur? Pues no, nada, nada más vengo, pongo música y. Bueno, pongo videos más bien. Y los videos se escuchan en la radio. Okay. Te ha tocado entrevistar personajes, ¿no? Has entrevistado bandas, ¿no, Pepe? Sí, creo. Bandas como, ¿qué? De ska, bandas locales. Ajá, ¿y cómo ha sido la experiencia de entrevistar a músicos amateurs, Pepe? Pues yo creo que sí, también chavos que traen sus proyectos luego del Techa. ¿Qué trajeron? Ese portabicicletas, y luego me han mandado unos mensajes de un chavo de aquí que escribió un libro, que es de Ameca Meca. Que, pues, no ¿cómo sé. Se llama su libro aquí, no? Ah, no sé, es que no respondió el mensaje. Tiene hace como 3 meses. Si fuera chava, a lo mejor sí, ya estaría, ¿no? Aquí miércoles te entrevisto. ¿Te gustaría entrevistar a la Miss Ameca otra vez? ¿Crees que si logramos hacer eso, estarías preparado? Si logramos traer a una ex Miss aquí a este programa para que tú la entrevistes. Yo creo que sí, pero no sé qué entrevistarla. Ya también se alejó de los reflectores. Pues sobre lo que una es entrevista ahora... privada, ¿no? Sí, ¿no? Ah, caray. ¿Cuántos años tienes en la radio, Pepe? Entonces, 4. 4, empezamos. Y seguimos desprogresando, ¿no? Empezamos juntos, ¿no? Damos una diferencia de días o de meses. De meses, más o menos. Días, y solo hay una constante en esto. Cada vez nos hacemos más viejos y desprogresamos. Y desprogresamos, y sí. Por eso ahí te va esta canción, Pepe. Es una canción especialmente para nosotros y todos los que nos escuchan que se sienten igual. Aprovechando que ya se viene Día de Muertos, institución. Una institución. ¿El Muerto de Tijuana? Sí. El Muerto de Tijuana. La canción se llama Viejo Decrépito. Aquí seguimos. Totalmente en vivo. No se despeguen, regresamos. Un viejo enojón, muriendo solo estoy. Mi alma dura está, duro mi corazón, viejo decrépito. Pido ayuda al rock, viejo decrépito, viejo amargado, viejo fracasado, y hasta maricón y hueso. Sembré ningún amor, nunca sembré ni una amistad, nunca sembré ni un familiar. Muriendo estoy en soledad. Nunca sembré ningún amor, nunca sembré ni una amistad, nunca sembré ni un familiar. Muriendo estoy en soledad. Viejo egoísta, viejo caprichoso, viejo rencoroso, pinche viejo. Esto es de una mente brillante de la música. Lo conocen como el muerto de TJ. Súbele, Padre Santo. Se hizo famoso después de que salió en un documental llamado Navajazo, sobre la vida en las calles. Allá en TJ. La canción se llama Viejo Decrépito. Aprovechando que también ya se viene Día de Muertos, Pepe Huicho. Estamos de vuelta. El cacho fue por la coca, porque después de esto vamos a tener una pequeña comida para recordar viejas memorias. Viejas memorias, viejos recuerdos. Viejos recuerdos. Viejos amantes, ¿no, Pepe? Bueno, pues yo sigo en cero. Pero aquí estamos de vuelta, Pepe. Entonces, Amateur, todos los miércoles 5 de la tarde, conducido por Pepe Huicho, y en la producción, ¿quién te acompaña? Chío. Chío. Ya son el dúo dinámico, ¿no, Pepe? Sí, así es. ¿Qué más, Pepe? ¿Qué más tienes que decirnos entonces antes de que casi lleguemos al final? El tiempo se va como agua entre las manos. Y no sé si por ahí tengas algo más que comentar acerca de todo esto. Pues ni yo mismo sé de qué trata el programa, pero pues solamente lo puedo resumir en cosas que me gustan y que me gustaría que el público escuchara. Vientos, Pepe. Entonces vamos a otra canción, ¿te parece? Ajá. En lo que nos vamos acomodando. Esto es de los White Lies, es decir, las mentiras blancas. La canción se llama Take It Out On Me. ¿Cómo lo diría el master, Pepe? Take It Off Me. Y regresamos. Vamos, bro. Ahorita regresamos, no se despeguen. Oh, take it out on me. Maybe hooked on the healing. Oh, take it out on me. So in love with this feeling. Oh, take it out on me. Maybe hooked on the healing. Oh, take it out on me. I'm in love with the feeling. Oh, take it out on me. Maybe hooked on the healing. Oh, take it out on me. So in love with this feeling. Oh, take it out on me. Maybe hooked on the healing. Take it out on me. I'm in love with this. Es de los Magic Numbers, la canción se llama Forever Lost. ¿Cómo, Hugo? Forever Lost. Ahí está. Se escucha un buen cómo está comiendo el máster aquí en, al aire en La Voladora Radio. Regresamos. Pizza Rey. Now that you know it seems, it all means.

Nicanca. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Ya estamos de vuelta aquí, casi para terminar el programa. Pepe Huichu ya comió sus sagrados alimentos. ¿Ya no habías comido, a Pepe? No, muchas gracias por estar a consulta de la audiencia. Una coca, Pepe está tomando una coca ahorita. Se está pasando... La verdad prefiero la Pepsi. ¿Por qué, Pepe? A ver. Me gusta más la Pepsi, no sé. ¿Por qué no trajiste Pepsi? No venden, Pepe, Pepsi de vidrio menos. ¿O si sí venden, si hay? Bueno, lo que se acaba de pasar, nuestros sagrados alimentos, el Pepe Huicho. Les queremos recordar que pueden escuchar Amateur, se escuchan los platos como azotan aquí en la cabina. ¿También hay pizza en Amateur, Pepe, o no? Yo creo que sí, va a haber, hay que hacer algo. ¿Vas a hacer algo? Así todos quieren acompañarse a un campamento, vamos a estar campando los días 1 y 2 de noviembre en el Iztaccíhuatl. Para quien guste acompañarnos, ¿no? Para quien guste acompañarnos, está invitado. Están invitados todos. Y si tiene casa de acampar, mejor, porque yo lo tengo. ¿Qué quieres? ¿Un sleeping? Pues una cobija humana. ¿Por qué no haces una invitación ahorita? Así un llamado a la Miss. Hago un llamado a la Miss para... campamento. Para un campamento y, pues, no sé, un café, charlar de, pues, libros. ¿Tú crees que sepa libros? Claro, si no sabe, yo le enseño. Es toda la actitud de un hombre hecho y derecho que sabe lo que quiere. Se me figuró a la Pestosí, ¿no? Un caballero. Un caballero. Bueno, pero ahí está, queridos radioescuchas. Entonces, el día de hoy estuvimos de manteles largos. Estuvo por aquí un maestro en ciencias y el Pepe Huicho, que en este momento está recogiendo la basura como toda una señora. Como la señora del aseo que limpia las cosas ahí en las oficinas ahí de los godines, más o menos así en ese estilo. Está reciclando, ¿no? Sí, es una persona que está en pro del medio ambiente, Pepe Huicho. Si escuchan esos ruidos ahí de fondo, es el Pepe que está recogiendo los trastes sucios. Por cierto, ¿cuándo fue, Pepe? ¿Hace una semana? Fuimos al cumpleaños de su rey, ¿no? Ajá. Sí, mandamos Háblale, ¿no? Tenemos una canción, de veras, sí, háblale. No, pues no sé si esté... Háblale tú, háblale, Hugo. Te pongo una canción como de mañanitas. Si no tengo su número, Pepe. ¡Ah, ya sí lo tienes! Bueno, fuimos al cumpleaños de su rey. Creo que ya están subiendo las copas. Un martes, ¿no, Pepe? Un martes, un miércoles. Háblale, y una vez le dedicamos a mañanitas. ¿Qué nos dio de comer primero? A ver, agradecele que... Pues no, pero pues háblale y unas mañanitas. ¿Puedes poner unas mañanitas de fondo, Sam? Deja ver si tal si no está disponible, Pepe, ni tengo su número. ¡Ah! ¿Cómo ni lo tienes? Pepe Wichi está un poco pasado de copas, queridos radioescuchas. Si nos están escuchando los altos mandos de La Voladora, es muy probablemente que nos sancionen por estar pisteando en la cabina, ¿no? No, mejor eso ni lo mencionemos, porque pues si estás hablando como si estuvieras borracho, Pepe. Ah, que fuimos a comprar un presente, ¿no? Para su rey. Ajá. Y nos dieron una bolsa de regalo, pero reciclada, ¿no? Por ahí se rumora que Hugo es el bueno. Ahí en la familia dicen, Hugo, te estábamos esperando. ¿El maestro en ciencias? No, yo no. Sí, Hugo es el bueno ahí en esa. Ya le puse su rey. Familia. Ya guardé su contacto como su rey, Pepe, por tu culpa. Pero entonces, Pepe, miércoles 5 de la tarde, ¿nos escuchamos ahí? Sí, ahí en La Voladora Radio. Por la pues aquí es La Voladora Radio, Pepe. Está marcando, no sé. Aquí es La Voladora Radio. La sí, voladora. Pues ¿vas a ir a Radio Mexiquense o qué? Puedes poner aquí sonido. Está marcando ya. Sí, sí. No sé si conteste, a ver. ¿Puedes poner un sonido de mañanito, Sam? Sí, pero pues que te conteste, ¿no? Hola, Sur. Hola, Saraí, ¿cómo estás? Habla, Pepe. Estamos aquí en La Voladora. Estamos aquí en La Voladora del teléfono de Hugo. Y queremos poner las mañanitas. A ver, súbele, Sam. Las mañanitas. Sí, para ti. Súbele más. Sí, claro, subí, para Pepe. Ti. No. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Esas de cepillín están bien para uno ti, Pepe? O dos. ¿Sí, ahí se escucha? A lo mejor son sí, tres, escuchamos. O cuatro. Ponle las mañanitas, a lo mejor Pepe. Son cinco, seis o siete, machete. Son las únicas que encontré, amigos. Las únicas mañanitas que encontramos. Sí. Que le ponga mejor en el 97.3. Que cumplas muchos, pero muchos, años. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay, eso es cierto, Radio Escucha. Ustedes no están aquí, pero. Están escuchando las mañanitas que Hugo y Pepe le están dedicando a una persona. Mis amiguitos. Las únicas que encontramos. Ahí está, ya, Pepe. Ahí estuvieron las mañanitas ya, para ya. Su amiga del Pepe Huicho. Bueno. Sí, ya pusimos las mañanitas. Pepe me dijo, estábamos en la voladora, pero ya Y bueno, amigos, Radio Escuchas, mientras Hugo está ligando, tal cual, vamos a despedir este programa, Pepe. Sin antes decir que escuchen Amateur todos los miércoles a las 6 de la 5 de la tarde, ¿no? Sí, de 5 a 7. De 5 a 7. ¿Sí, de dos horas? ¿Ya dos horas? No, de 5 a 6, perdón. De 5 a 6, perfecto, Pepe. Pues ahí está la invitación, por ahí nos escuchamos, ¿no, Pepe? Vamos a platicar contigo en tu programa el miércoles. Desafortunadamente no puedo estar aquí, pero estaré vía telefónica, Pepe Guach. Va a venir Pepedófilo, ¿no? Queríamos sacar a Pepedófilo y no quiso. A ver, sácalo tantito. Antes de irnos. Si vienes tú, sí. Saca a Pepedófilo tantito, a ver si va a venir. Es que no me sale, estoy lleno. El padre Maciel, a ver, ¿te acuerdas? Sí, padre Maciel. ¿Qué te hacía? Me hacía de muchas cosas. ¿Lo extrañas? Lo extraño. ¿Por qué? Es mi padre consentido. Ok, nos vamos con los padres consentidores, ¿no? Muchas gracias. Ya se está descontrolando. Ay, esto, así que nosotros otra vez a su rey, por culpa. Seguiremos festejando aquí. Y les agradecemos su presencia el día de hoy. Recuerden que pueden seguir en compañía de La Voladora Radio 97.3 FM. Y nos escuchamos la próxima. Les recuerdo que el viernes hay una transmisión especial, Cacho. ¿Vas a estar? Sí, ¿a qué hora? De 7 a 7.40 este programa. Cierra la transmisión. Ahí estamos, tenemos invitados. Claro que sí, y buenas noches. Buenas noches. Permíteme un momento, cuñao. Ahora me toca decirlo a mí. México es un país donde no pasa nada. ¿A quién chiflado se le ocurrió este guión? Ok, va de nuevo.